que contarte, me tienes que escuchar. Se trata de tu madre, ella quiere saber si ya la perdonaste. Llorando pregunto, ¿cómo estarás de grande? Séntate frente a mí, tengo algo que contarte. Ella quiere volver y estar para cuidarte. Si vieras se notó, se muere por besarte. Yo sé que no mintió, te quiere más que a nadie. Papá, que sepa que no quiero conocerla. Contale que jamás voy a entenderla, porque un día sin pensar me abandonó. Papá, no quiero que me obligues a quererla. Sabes que para mí mamá está muerta. Decile a esa señora que no estoy. Siéntate frente a mí, que quiero confesarte. Ya nunca olvidaré lo que pasó esa tarde. La que hoy no quieres ver mató para salvarte y tuvo que pagar con 10 años de cárcel. Séntate frente a mí, si es tiempo que lo sepas. Pagaron a un señor para que no nacieras. Ella te defendió, te ruego que comprendas. Más nada le importó para que tú vivieras. Papá, decile que yo quiero conocerla. Contale que me muero por tenerla. Que sepa mi mamita dónde estoy. Papá, búscala por favor, quiero que vuelva. Que todo ya pasó, no me interesa. Y hoy quiero que me dé su bendición.